Bueno, seguimos la tarde del 88.9, uno de los temas preocupantes cuando salimos de Galvez, concretamente en lo que significa la 80S, la ruta que nos comunica con Arocena, es la situación que se da con la intersección de la ruta 10. Emanuel Boero, concejal, estuvo trabajando en este tema, estamos en comunicación con el concejal. ¿Qué tal, Emanuel? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Américo? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bueno, como siempre, primero saludar a la audiencia y agradecerle a usted por el espacio. Bueno, queremos conocer fundamentalmente la charla que ha tenido, digamos, reuniones con distintos diputados provinciales, una situación que realmente yo no sé quién fue la persona que trazó lo que significa esta nueva ruta, la 10 y la intersección con la 80S, y no se le ocurrió que ahí esa situación es bastante peligrosa, ¿no? Sí, bueno, en principio aprovechar el viaje que hicimos a la Cámara, nos juntamos con los diputados de nuestro bloque, aprovechando que nos recibía también el presidente, Pablo Farías, de la Cámara, y bueno, siempre llevando inquietudes de la localidad. Y bueno, es un tema que charlando con la gente y bueno, y viendo la realidad de lo que pasó desde la inauguración del tramo a Irigoyen, de Ruta 10, que se han dado varios accidentes, algunos de ellos de gravedad, entendíamos que bueno, falta algún tipo de resolución. Vimos que en un principio tenía pasos por una ruta, luego por la otra, evidentemente eso no se está respetando. También creemos que es una cuestión de costumbre, ¿no? Que bueno, los que llegábamos a Galvez veníamos con una velocidad importante por Ruta 80, entonces bueno, nos parece pertinente solicitar esto al gobierno provincial, una rotonda que creemos que puede ser la solución, obliga a disminuir la velocidad y bueno, es evidente que va a evitar este tipo de accidentes. Y teniendo en cuenta sobre todo que hoy se está ejecutando una obra, y bueno, y es mucho más sencillo si por parte del gobierno provincial se puede anexar a la obra que se está realizando, por eso nos parecía importante llevar a través de la Cámara este pedido para que en el corto plazo y antes de terminar las obras definitivas se pueda llevar adelante el proceso de la rotonda, ¿no? Obviamente con previo estudio, entiendo que esto debe tener varios pasos, pero bueno, creemos que se puede llegar a lograr en un corto plazo. Concejal, y en lo que hace fundamentalmente al tema de seguridad con respecto a, digamos, gente que transita con motos o bicicleta, también se están planteando la situación que se puede dar, digamos, lo que significa una reforma con respecto al tema de la ruta, ¿no? Sí, veníamos siempre en una temática que a nosotros nos preocupa y que siempre como espacio estamos pensando en la planificación y el crecimiento de la ciudad. Bueno, ya hace un tiempo que el parque industrial está en construcción, creemos que estamos cada vez más cerca, va a ser un hecho, y bueno, y nos preocupa que no esté pensado, a la vez que solicitábamos la rotonda, también tenemos que pensar que ahí se va a dar un cruce, decíamos nosotros, de vehículos menores, ¿no? Motos y bici, hoy cualquiera ve que los trabajadores están de fábrica, ¿no? Se están llevando a su trabajo con motos y bici, por lo cual digo, ¿cómo vamos a hacer que lleguen hasta este sector? Ya estamos teniendo una situación con lo que es el frigorífico, y bueno, también hay plantas de silo, digo, cada vez hay más movilidad de trabajadores que van y vienen a la ciudad. Entonces digo, parece interesante, a la vez que pedimos esta rotonda, también tener en cuenta una planificación para lo que va a ser el futuro de este parque industrial, que entendemos va a llevar mucha cantidad de gente y que bueno, que tenemos que pensar en cuidar a los vecinos. Y bueno, y esto va a través de una planificación para que si se da lo de la rotonda, también se tenga en cuenta que esto va a tener la necesidad de un cruce. Entonces, que no genere a futuro, digamos, una nueva problemática. Para recordar fundamentalmente a la audiencia y recordarnos nosotros mismos, hubo un planteo de parte del Ejecutivo en lo que significa la construcción de la parte de la esquina, la remodelación de la esquina para el edificio de la oficina del ANSES. De acuerdo a la información que manejamos nosotros acá, eso estaría a corto plazo el inicio de obra. ¿Cómo ves que el planteo que han hecho ustedes como bloque, digamos, como bloque de forma conjunta con el concejal de radicalismo también, el planteo que han hecho ustedes con respecto al tema de lo que significaba la cantidad de años que iba a tener el ANSES a cargo, digamos, como dato, un poco de la oposición sí. Se da por ese lado? ¿Cómo quedó esto, concejal? No, eso, recordemos que el planteamiento nuestro nunca fue en contra de que se instale algún ente oficial. Todo lo contrario, lo que sea para ayudar a la comunidad, bienvenido sea. Lo que nosotros planteamos es que ANSES es una repartición a nivel nacional con recursos, con mucha cantidad de recursos, por lo cual nosotros entendíamos que este es un edificio municipal y que se podía cobrar una especie de canon en caso de no poder hacerse de esta manera, poder canjear algún tipo de obra de mejora para lo que eran, por un lado, las oficinas que tenemos atrás de tránsito, del juzgado, que bueno, recorriéndola y viendo también lo que son las instalaciones del Consejo ahí en su conjunto, la verdad que están en un mal estado evidente, tanto sea para los trabajadores como para los que nos toque integrar el cuerpo legislativo, y lo mismo la secretaria del Consejo, toda esa obra ha quedado paralizada. Y bueno, recordemos que el mantenimiento de las obras, el mantenimiento y las obras de todo el edificio municipal está a cargo del Ejecutivo. Entonces, nosotros hacemos un planteamiento de este tipo, decir, che, la verdad que era el momento para discutir y para poder hacer mejoras que hagan a la atención también del público, porque también el propio edificio de ANSES va a tener que tener salida de emergencia. Entonces, bueno, nosotros proponíamos esto, discutir un proyecto conjunto y que sea la repartición nacional, con recursos obviamente mucho mayores a lo que puede tener un gobierno local, la encargada de realizar estas obras. Bueno, esto no quedó plasmado en el convenio que aprobó los concejales del justicialismo. Recordemos que ahí hubo voto doble por parte del presidente. Y bueno, ahora está la voluntad o no de que se hagan esas mejoras. La verdad que hubiera sido bueno que, ya que se llama el edificio por tantos años, esto quede plasmado en un convenio prescrito. Perfecto. ¿Tuvieron reunión de comisión? ¿Hay algún tema, digamos, el proyecto o pedido de informe con respecto a esta semana, en lo que significa sesiones esta semana? No, seguimos un poco, pero estamos con un tema de el barrio Santa Margarita, digamos, que se acercaron los vecinos. Hay un tema ahí respecto de lo que es fitosanitario, infumigaciones, que estuvimos trabajando y que, bueno, vamos a estar ahora en cercanía para ver si hubo respuesta por parte del Ejecutivo, que se acercó al Consejo el funcionario a cargo, estuvimos dialogando y bueno, ahora estamos viendo si hubo respuesta de algunos pedidos que hicieron los vecinos. Estamos también trabajando un tema todavía, algún pedido que vamos a hacer por parte del arbolado público, que bueno, es un tema que nos sigue preocupando y seguimos sin respuesta. Así que bueno, son por ahí los dos temáticas que hoy estamos trabajando, y bueno, y algún tema de planificación de fondo de ciudad que venimos trabajando desde nuestro espacio, que seguramente en las próximas semanas nos estaremos comunicando para comentar. Bueno, perfecto, concejal, le agradecido por el momento, estaremos en contacto. Bueno, Américo, como siempre, muchísimas gracias, saludos. Perfecto, ahí estuvo el concejal Manuel Buero.